y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da gusto estar con ustedes. ¿Qué tal si reanudamos nuestro estudio del Evangelio de Marcos en el capítulo 10? Vamos a trabajar en el versículo 5. Algo que es angustiante es la experiencia del divorcio. Los cónyuges que se divorcian siempre terminan mutuamente maltratados. Las cicatrices que les quedan en el alma muestran la gravedad de sus heridas psicológicas. Y las víctimas que más sufren son los hijos, y también los padres de ambos, que en alguna forma pierden a la nuera o pierden al yerno. Los divorcios son angustiantes. ¿Por qué se producen? ¿Qué piensa Dios del divorcio? Del estudio anterior vimos cómo los fariseos empujaron al Señor a hablar acerca del divorcio, esperanzados en que hablara en contra de Herodes Antipas y se pusiera en peligro. Aún así, el Señor les contestó con honestidad a su pregunta, y así podemos saber lo que pensaba acerca del divorcio. Escuche, por favor, Marcos capítulo 10, versículos del 1 al 5. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio, repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Démonos cuenta, en primer lugar, que la ley de Dios hacía provisión para el divorcio. Dios había legislado acerca del divorcio por medio de Moisés. Esto es lo que los fariseos lo afirmaron, y fíjese usted que Jesús no los contradijo, sino que se refirió a un cierto mandamiento, porque les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿A qué mandamiento estaba haciendo referencia? Le voy a pedir que vaya en su Biblia en el Antiguo Testamento al libro de Deuteronomio en el capítulo 24, versículos del 1 al 4. La ley de Dios permitía, de acuerdo con este párrafo, que los hombres repudiaran a su mujer. Así que los fariseos lo entendían bien. Voy a leerles esos cuatro versículos. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que los fariseos entendían bien, Dios les había legislado de tal manera que los hombres podían, si querían, repudiar a sus mujeres. La ley permitía el divorcio, no lo mandaba. Era una ley concesiva. En otras palabras, permitía a los hombres divorciarse de sus mujeres. Ahora, cuando estudiamos globalmente el pasaje de Marcos que nos está ocupando, Marcos 10, de los versículos 1 al 12, vimos que aunque el divorcio pueda ser lícito, siempre es en contra de la voluntad de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿por qué lo permitió Dios en el Antiguo Testamento? ¿Por qué legisló Dios acerca del divorcio? Quiero que se dé cuenta que Dios legisló acerca del divorcio para evitar males mayores. Dios permitió en el Antiguo Testamento que los hombres se divorciaran legalmente, lícitamente de sus mujeres, para evitar males más grandes. Démonos cuenta que los hombres y las mujeres también tenemos corazones endurecidos. Ve usted otra vez en el versículo 5 de Marcos 10 lo que le dijo Jesús a los fariseos. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió Moisés este mandamiento. Ahora, nosotros no somos diferentes de aquellos fariseos. Y Jesús les estaba diciendo: la gente de la cual ustedes descienden, y ustedes también tienen los corazones endurecidos. Y esa es la razón por la cual Moisés les escribió este mandamiento. Eso quiere decir que nuestros pensamientos son duros para con los que nos rodean. Hablo de nuestros pensamientos porque cuando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan del corazón del hombre, están haciendo referencia al asiento de toda su personalidad, pero principalmente a su vida pensante, racional. Nuestros pensamientos son duros para con los que nos rodean. Y dentro de la dureza de esos pensamientos, los hombres se determinan a deshacerse de sus mujeres. Vea otra vez Deuteronomio 24, versículos 1 y 2. Vea cómo Dios escribió esta ley a través de Moisés, diciendo: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, es decir, si no hallare favor delante de sus ojos, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Démonos cuenta que los hombres podían divorciarse de sus mujeres casi por cualquier motivo. Tal vez motivos justificados, pero también podían ser inventados. Y si no hubiera habido esta ley, los hombres simplemente hubieran abandonado a sus mujeres, como frecuentemente sucede en nuestras sociedades y como muy frecuentemente sucede en medio de la sociedad mexicana a la cual yo pertenezco. El índice de abandono de las mujeres por parte de sus maridos es muy alto. Para prevenir abandono, para prevenir maltrato y aún asesinatos, Dios legisló sobre el divorcio, permitiendo a los hombres que divorciaran a sus mujeres. Los corazones endurecidos llevan a los hombres a estos extremos. Y esto nos enseña, de acuerdo con las palabras de Jesús, que los divorcios siempre son resultado de corazones endurecidos. Pensando en nuestra época, tanto los hombres como las mujeres quieren cambiar de cónyuge. Y esto es por causa de codicia. Ven a otra mujer o ven a otro hombre más atractivo, más joven, o es por causa de infidelidad consumada. Tienen relaciones sexuales con otros hombres o con otras mujeres y entonces quieren divorciarse de sus cónyuges por causa de sus corazones endurecidos. Y también los hombres y las mujeres se rehúsan a perdonar ofensas recibidas. Se rehúsan a perdonar insultos, se rehúsan a perdonar manipulaciones, infidelidades, etc. Tenemos corazones duros. Por eso Dios permitió el divorcio para evitar males mayores. Como dije, ya estudiamos que la voluntad de Dios acerca del divorcio es que nunca se produzca. ¿Hay alguna otra alternativa? Sí. Quiero decirle que la alternativa al divorcio es un corazón suavizado. Nuestra inclinación natural es ser duros con nuestro cónyuge como somos duros con Dios. Vaya por favor a la profecía de Isaías, en el capítulo 53 y en el versículo 6. El profeta Isaías habla acerca de la gente de su tiempo y habla acerca de la gente antes de su tiempo, pero también habla acerca de la gente que deberíamos de venir después de su tiempo. Lo que le estoy diciendo es que este versículo 6, el capítulo 53, se aplica a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. El profeta Isaías escribió de esta manera: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿Sabía usted que las ovejas son los animales más tercos que hay, que fácilmente se descarrían? Por eso las usó a guisa de figura el profeta diciendo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ahora fíjese bien que el profeta está diciendo que todos los hombres nos apartamos por nuestro propio camino. No quisimos seguir el camino de Dios, pero tampoco quisimos seguir el camino de nadie más. Por naturaleza somos gente rebeldes e independientes. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada uno quiere hacer su propia voluntad. Y eso quiere decir, aplicándolo a los matrimonios, que no queremos ser ni obedientes ni condescendientes con nuestro cónyuge. En el caso de las mujeres, no queremos ser obedientes. No queremos ser sumisas. Y en el caso de los varones, no queremos ser condescendientes, no queremos ser amantes, no queremos ser tolerantes de nuestro cónyuge. ¿Cómo describe ese versículo de Isaías la condición de los matrimonios actuales, verdad? Cada cual se apartó por su camino. Él quiere hacer su propia voluntad, no la de ella. Ella quiere hacer su propia voluntad, no la de él. Isaías 53:6 nos muestra inclinados solamente a nuestra voluntad. Somos duros, lo que decía Jesús, la dureza de vuestro corazón. Esa condición es de corazón endurecido y solamente Dios puede remediarla. El remedio contra el divorcio es el mismo que el remedio que nos acerca a Dios: poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Cuando hacemos eso, sucede algo que describe Ezequiel en el capítulo 11, versículos 19 y 20. Allí escribe Dios del pueblo de Israel: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Lo que está diciendo Dios acerca del pueblo de Israel es que Él les quitaría la dureza de corazón para con Él y los haría suaves de corazón. Bueno, también nosotros, si queremos ser suaves para con nuestros cónyuges, necesitamos poner nuestra confianza en Cristo. Cuando eso sucede, Dios cambia nuestro corazón. Y con un corazón suavizado nos dice: te puedes divorciar si quieres, pero preferiría que lo perdonaras. Preferiría que la perdonaras. Es angustioso entrar en divorcio. Y es angustioso ver a nuestros hermanos y hermanas cristianos entrar en divorcio. Y a veces es inevitable. ¿Por qué? Por causa de la dureza de nuestros corazones. Hay situaciones enfermas, podridas, para las cuales el divorcio es inevitable. Pero siempre, siempre, siempre es por la dureza de nuestro corazón. Rehusamos hacer la voluntad de Dios, rehusamos ser perdonadores y llegamos a situaciones podridas que ya no tienen remedio. Antes de llegar a eso, recordemos que Dios sí tiene alternativa contra el divorcio. Es un corazón suavizado por la fe en Cristo. Un corazón suave para con Dios, por lo tanto dispuesto a hacer su voluntad. Y un corazón suavizado para con nuestro cónyuge y, por lo tanto, un corazón dispuesto a perdonar. Me dio gusto haber estado con ustedes, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.